Radio Alicante FM. Actualidad, información, deporte, entretenimiento. Todo lo que te interesa. Radio Alicante FM, 91.7. Radio Alicante. 1008 de onda media. Cadena SER. Radio Alicante. En el 1008 onda media. Actualidad, información, deporte y entretenimiento. Con todo lo que a ti te interesa. Radio Alicante. Cadena SER. Tu radio es así. Radio Alicante, en el 1008 de onda media. Radio Alicante, en el 1008 onda media. Cadena SER. La radio es así. Y llega el momento de poner el acento a la actualidad más cercana. Hoy por hoy, Alicante. Radio Alicante FM, en el 91.7, Cadena SER. Radio Alicante. Radio Alicante. Radio Alicante. Radio Alicante 2, en el 91.7 FM. Actualidad, información, deporte y entretenimiento. Con todo lo que a ti te interesa. Radio Alicante 2. Cadena SER. Tu radio es así. En el 91.7, Radio Alicante FM. Radio Alicante. Cadena SER. Pase lo que pase, la Navidad siempre llega. En tiempos duros y difíciles, aquí estamos para hacerte feliz. Y pase lo que pase, nos sentimos obligados a conseguirlo. Este año te mandamos millones de besos, abrazos, esperanza y cariño. Vamos a poner todo el empeño para que estas sean las mejores fiestas de tu vida. Porque, pase lo que pase, la radio siempre estará a tu lado. Radio Alicante, Cadena SER. ¡Feliz Navidad! Pase lo que pase. Radio Alicante. Radio Alicante, Cadena SER. 1008, onda media y 91.7 FM. Radio Alicante FM. En el 1008 onda media y 91.7 FM, Radio Alicante Cadena SER. Alicante, Cadena SER, 91.7 FM, 1008 onda media. Radio Alicante, Cadena SER, 1008 onda media y 91.7 FM. Radio Alicante. Estás escuchando Radio Alicante, 91.7 FM, 1008 onda media, Cadena SER. Radio Alicante, Cadena SER, 1008 onda media y 91.7 FM. Radio Alicante, Cadena SER. Pase lo que pase, te hablamos a ti. Hoy por hoy, Alicante. Sonia Martín. Radio Alicante. Cadena SER. Radio Radio Alicante, Cadena Ser. 1008 Onda Media y 91.7 FM. Radio Alicante. Radio Alicante, Cadena Ser. 1008 Onda Media y 91.7 FM. Radio Alicante. Cadena Ser. Radio Alicante, Cadena Ser. Cadena Ser Alicante. Hoy por hoy Alicante. Paloma Serrano.